¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y Araba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Persiguen, van, perdere, papá, no nos paran, van, perdere, papá, debajo de tus pies. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz, la última del ciclo 2020. Último programa de este ciclo que arrancamos ya hace varios años con Cooperativa Viaraba, hoy ya en los estudios de una radio con muchas voces. En aquel inicio todavía un sueño compartido por la comunidad de Capilla del Monte que se hizo realidad y con el apoyo del Fondo Concursable del Ente Nacional de Comunicaciones. La verdad es que estamos muy felices de poder haber hecho este programa durante este año tan particular. Además, insistimos, como lo decimos siempre, un programa que busca trascender las fronteras del tiempo y del espacio, que pueda ser oído por cualquier persona, por lo menos en diferentes espacios y territorios y lugares, especialmente de nuestra América, de nuestra América profunda, pero también en el tiempo. Esperamos que pueda ser escuchado en otros tiempos y que trascienda las coyunturas, los momentos, las situaciones particulares que vive cada pueblo, y que pensemos en lo profundo de las cosmovisiones. En este caso, bueno, la que hemos decidido compartir con ustedes, porque está en nuestro convencimiento común que el buen vivir, que el vivir bien, el suman causae como horizonte cultural, como principio civilizatorio para anclar en la América, no para cualquier contexto, pero en nuestra América, es un principio efectivo, armónico, equilibrado. Por eso te lo estamos proponiendo durante todo este ciclo. Ha sido un año particular, pandemia de por medio, por supuesto, que no podemos desconocer sus efectos, sus impactos, y como hemos dicho, nuestro intento, que signifique un salto de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión sobre la huella que hemos traído y cómo construimos un porvenir. Hemos transitado una cantidad innumerable de temas: economía para el buen vivir, solidaridad para el buen vivir, periodismo, psicología, salud mental para el buen vivir, arte para el buen vivir, bueno, producción popular, historia, integración, ruralidades para el buen vivir, cuidados para el buen vivir, juventudes, organización popular, biodiversidad, educación, tierra y vivienda, relatos, redes, mapeos, resiliencia para el buen vivir. Y hoy, para cerrar este ciclo de 20 documentales radiofónicos, en nuestros diálogos semanales que vamos transitando aquí, vamos a cerrar con algo que entendemos es estructural para poder salir de las trampas coloniales, del pensamiento extraño, extravagante para quienes habitamos estas tierras y quienes necesitamos armonizar con la naturaleza, con nuestro entorno, entre nuestras relaciones comunitarias y con nuestra propia alma, vamos a llamarle así. Por eso hoy estaremos hablando de, insisto, un tema estructural para poder salir de estas trampas. Hoy vamos a hablar de reconstrucción latinoamericana para el buen vivir. Crece la voz, documental radiofónico para el buen vivir. Una producción de Cooperativa Viaraba y una radio Muchas Voces 98.1. Y además nos damos el lujo, quédate, tenemos varias entrevistas que realmente vale la pena que compartas con nosotros, que reflexionemos juntos porque estamos convencidos que del otro lado vos también sos parte de este programa, lo estás haciendo a medida que lo escuchás, en esa construcción compartida de la audiencia, del oído abierto y seguramente también discutiendo, ¿por qué no?, con nosotros y nosotras aquí en el programa. Pero nos damos el gusto, digo, de tener grandes músicos y músicas, compositores que para nosotros, para quienes hacemos este programa, significan muchísimo en nuestro acercamiento, siquiera en vislumbrar la huella del buen vivir. Hoy, probablemente uno de los compositores que dejará una huella enorme por los siglos en la música popular argentina, americana, pero particularmente cordobesa, riojano él, pero que se ancló en nuestras sierras cordobesas para seguir construyendo esta contracultura que entendemos también tiene un porvenir. Hoy en Crece la Voz, Ramiro González. Hola, mi nombre es Ramiro González, soy compositor, cantautor, riojano por nacimiento, cordobés por adopción. Vivo en Cuesta Blanca, en la Sierra de Córdoba, al sur del Valle de Punilla. Y para mí el buen vivir es estar en armonía con la naturaleza y con la vida, entender los ciclos, poder trabajar en pos de la autosustentabilidad, ser responsable con el uso de la energía, el reciclado de los desechos, poder cultivar la tierra. El sueño que tengo yo particularmente es en algún momento poder concretar una huerta orgánica y la producción de los alimentos que se consuman en mi casa para todo el año. En algún momento estuve cerca, pero por cuestiones de la vida tuve que cambiar de lugar y bueno, ahora me hallo de nuevo en ese camino buscando la forma de estar en armonía con el entorno, de producir los alimentos que uno mismo consume, de hacerlo también de manera responsable, tratando de utilizar de una manera responsable los recursos como el agua, por ejemplo, ¿no? Investigando un poco en este año con lo de la pandemia me puse a hacer unos cursos de acuaponía, pensando en eso. En el aprovechamiento del agua de un modo un poco más efectivo que la agricultura tradicional, y siempre pensando en eso, ¿no? En tratar de que todo lo que uno pueda hacer en la vida tenga que ver con una forma de cuidar el medio ambiente, de que al momento de hacer nuestras casas, pensar que los materiales que utilicemos no sean materiales cuyo origen haya significado dañar a la tierra y demás. Evidentemente hay cosas que no se pueden obviar. Vivimos en una sociedad que está regida por la industrialización y demás, pero creo que si todos ponemos un granito de arena como para que esas cosas de algún modo vayan sucediendo, el futuro no es tan triste como por ahí lo vemos. A quienes nos duele realmente ver lo que estamos haciendo con la naturaleza, el medio ambiente, los recursos naturales. Así que, bueno, eso, el sueño de la autosustentabilidad y la responsabilidad social ante eso, no solamente desde el discurso, sino poniéndolo en práctica en la casa. Aquí se reciclan los residuos, en fin. Bueno, les mando un cariño grande, espero que anden muy bien. Las cuatro canciones mías que elegí son Poquito, que es una canción de amor, porque me parece que el amor es fundamental para encarar una vida sana. Desde

y que sirve precisamente para buscar. Y cerramos con este tema, que como te decíamos, para nosotros es estructurante. Es la reconstrucción latinoamericana para el buen vivir, porque si algún sentido tiene haber buscado y encontrado un horizonte cultural común, un horizonte americano, es para unirnos, no para crear una nueva diferencia que nos vuelva a dividir como tantos siglos han buscado y han logrado. Bueno, estamos en comunicación con Paula Klatschko. Es licenciada en Sociología y doctora en Historia, es docente universitaria, se ha dedicado a la investigación sobre la temática de los movimientos y luchas sociales y la dinámica sociopolítica de la Argentina y América Latina. Es coordinadora del capítulo Argentina de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que ustedes pueden visitar. Ahora les vamos a dar los datos. Paula, muy buen día. Hola, buen día, Federico. ¿Cómo andan? Muy bien, un gustazo. Muchas gracias por atendernos. El gusto es mío. Bueno, Paula, estamos empezando a transitar el programa de hoy con vos y lo primero que me nace por mi propia dedicación de haber estudiado esta particularidad que tienen los movimientos sociales argentinos en el contexto mundial, pero particularmente de la América, esta que buscamos que salga de las trampas coloniales tanto del pensamiento como de las prácticas, y que Argentina ha ofrecido algunas dinámicas particulares, pero ¿cómo se une eso a esto que venimos hablando, al buen vivir? ¿Cómo nos acercarías vos a esa reflexión común? Bueno, si vos estás proponiendo que reflexionemos en relación a las luchas y los movimientos sociales con las prácticas del buen vivir, la relación es total y completa. Si entendemos a la dinámica de la historia con una dialéctica, en un movimiento dialéctico donde, los escenarios nos lo dibujan en general las clases dominantes, ¿no? Desde hace 500 años, un poquito más para acá, y sobre ese escenario que nos dibujan con sus reglas, con sus matrices coloniales, vamos armando nuestra propia historia, resistiendo, dibujando nuestros horizontes, con llenos de contradicciones, sacrificios, pero en esa búsqueda la riqueza enorme que tienen los pueblos de nuestra América nos dejan a nosotros y nosotras, las y los habitantes de América, pero el mundo entero, nos dejan un sinfín de enseñanzas y, como decimos, un sinfín de acumulación de experiencia en esa lucha, en esa construcción, y bueno, no sin errores, no sin contradicciones, porque estamos muy impregnados e impregnadas de las reglas anti-vida que nos impone este sistema capitalista y antes otro sistema colonialista. Entonces, pero en esa lucha vamos aprendiendo eso, porque las luchas se tratan de acercarse a construir formas de vida más genuinas, y eso tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, con lo que llamamos la madre tierra, la Pachamama, nuestro entorno, pero sobre todo con nuestras y nuestros semejantes, con sociedades más justas, con ir dando y centrándonos, sobre todo a mí me interesa mucho, con muchos compañeros y compañeras que trabajamos desde esta perspectiva, es no olvidarnos que para poder generar cambios sociales reales se hace siempre imprescindible la disputa de poder, porque vamos generando por abajo un montón de experiencias hermosas, vamos aprendiendo, nos equivocamos, seguimos construyendo, pero no podemos socializarlas, no podemos generar transformaciones sociales generales que generen y construyan el buen vivir, y si no es en términos absolutos, por lo menos no nos podemos acercar a eso. Sí, nos quedamos en comunidades muy encerradas y muy pequeñas, por más hermosas y genuinas que sean. La única manera de trasladar eso, de generalizarlo, de que pueda haber mejores calidades de vida y construir horizontes más alegres y plenos para todos y todas, es disputando al poder, porque si no, ya sabemos, desde el poder del Estado nos imponen desde que nacemos matrices muy, muy espantosas, muy individualistas. Y bueno, ya mucha gente nos condena a vivir en la miseria moral y material, ¿verdad? Claro. Y ahí hay algo, me gusta mucho que comiences con este desafío, ¿no? O discurso desafiante hacia quienes por ahí podemos compartir un horizonte de vida, pero que, bueno, hay para que eso pueda acceder a otras personas, porque además una característica del buen vivir es que o la vivimos todos y todas, o nadie vive plenamente. Pero me gusta además esto que marcabas, las contradicciones, es decir, nos han impuesto también la fantasía de un pensamiento transparente, no opaco, por decirlo así, que sería el europeo, que sería claro y transparente, como decía Descartes, y que verdaderamente nunca, bueno, nos dejan culpa permanente, porque nunca llegamos, porque somos contradictorios, porque nuestro territorio americano tiene diferentes también civilizaciones, y entonces, bueno, hacernos cargo de eso, ¿no? Sí, exactamente, hay que hacerse cargo de eso, vos lo dijiste, si nosotros nos sacralizamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a nuestras construcciones, y les ponemos una especie de escudo de cristal que no dejamos que penetre ni la crítica ni nuestra propia crítica para preservar esas construcciones pequeñas, pues bueno, vamos a satisfacer una porción de nuestra vida individual o comunitaria, pero como decís vos, el buen vivir, para que sea pleno, es una lucha constante para que haya condiciones lindas, buenas, agradables, para que todos y todas merezcamos vivir como corresponde. No hay que salir de esa pretensión de que cada vez que hacemos alguna crítica nos sentimos atacados o atacadas. Por supuesto que hay que aprender y claro que nos equivocamos. Y es muy valioso salir de esa coraza que a veces nos autoimponemos para crecer y para extendernos. Uh-huh. Esto que nombrábamos, ¿qué ha aportado Argentina? También para reconocer, porque me parece importante en el diálogo con vos, que podamos también asumir que hemos tenido roles y que hemos tenido algunas, esto que lo argentino y argentinas tanto nos machacamos y nos autoculpabilizamos, algo que nos han también impuesto, pero también hemos hecho logros. Lo hemos repetido muchas veces, por ejemplo, que no existe, tal vez vos sepas mejor que yo, en el mundo, pero seguro, bueno, tal vez en América Latina, un país que tenga como movimiento tan importante, central tal vez, en su vida política contemporánea, una central de trabajadores de la economía popular, por ejemplo, ¿no? Una característica que en otros países todavía está lejos de ser asumida como un factor de lucha, o los movimientos de trabajadores desocupados, los movimientos originarios. ¿Qué marcarías como hitos de esta Argentina para esta construcción de la reconstrucción latinoamericana? Bueno, Argentina tiene una particularidad en relación al resto de América Latina, que tiene que ver con que tempranamente Argentina fue un país de un importante desarrollo capitalista, pero dependiente. Eso significó que tempranamente las relaciones salariales, el capitalismo propiamente, digamos, la relación de explotación capitalista propiamente dicha, que son las relaciones salariales, es lo que llamamos la subsunción real al capital, porque después en nuestra América todas las otras formas de trabajo también terminan subsumidas al capital, aunque no estén basadas en relaciones salariales. Pero bueno, no me quiero ir por esa cuestión teórica. A lo que voy es que ese desarrollo temprano y extenso del capitalismo en la Argentina, de forma dependiente, por supuesto, generó que tengamos una fuerte clase obrera y con experiencias de lucha muy importantes. Y bueno, el peronismo también, a mediados del siglo pasado, significó un proceso de ciudadanización en los cuales la sindicalización estuvo muy presente como pata fuerte de ese proceso de ampliación de la ciudadanía dentro del sistema, en términos de, ¿no?, de incluirse en el sistema en las mejores condiciones posibles. Pero ese proceso de sindicalización, de activismo obrero, fue muy, muy importante. Luego en los 70 eso se profundizó porque los enemigos de los pueblos polarizaron, ¿no?, con los golpes de Estado, con la proscripción al peronismo, con la enorme represión a lo que era la identidad principal del movimiento de masas, del pueblo y de la clase obrera. La derecha, las clases dominantes, con su brazo militar, polarizaron la situación, yendo a generar, en todo caso, no nos dejaron más opciones que ir por la búsqueda de otras formas de participación política, porque el sistema político estaba obturado, las instituciones, la democracia no existía. Por lo tanto, eso fue generando una situación revolucionaria donde otra vez la clase obrera tuvo un rol central, las organizaciones, el sindicalismo de todo tipo, desde el más burocrático hasta el más combativo. Y luego por eso se explica también que en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, en términos cuantitativos, la mayor parte de los compañeros y compañeras desaparecidos eran militantes sindicales de base, cuadros sindicales, intermedios, o bueno. Entonces, a lo que voy es que esa, más allá, esa tradición fuerte de lucha de la clase obrera y un movimiento obrero organizado en nuestra Argentina nos marca profundamente. Me salteo partes de la historia, pero sí, para venirnos más acá. Gracias a eso también pudimos derrotar el gobierno de Macri. Acuérdense. Entonces tenemos la CETEP, que es una organización poderosa que toma la forma sindical de esa enorme experiencia que tenemos en Argentina del sindical, de lucha obrera, pero para organizar a la parte de la clase trabajadora más pauperizada, más precarizada, y tomar también otras experiencias de la economía social y solidaria, y de todo eso va generando una articulación que es muy potente, sobre todo cuando vemos que en la calle, por ejemplo, se unió con la clase obrera en activo, con los sindicatos que representan a la clase obrera ocupada, estatales y privados, y esa unidad en la acción en la calle, junto con otros sectores y políticos, fue la que pudo empezar a minar esa falsa legitimidad ganada en el engaño que nos hicieron con el voto en la calle al macrismo, y lo que después, bueno, pudo reflejarse también en un instrumento electoral amplio que también generó la posibilidad de ganar en las urnas. Pero eso es muy importante, porque esa tradición de lucha es la que se refleja que, digo, con eso también le ganamos al capitalismo, porque el capitalismo necesita una clase obrera dividida, un pueblo que nosotros y nosotras, los de abajo y las de abajo, compitamos entre sí, que nos mantengamos en nuestro individualismo, ¿no? Toda esta famosa meritocracia que explica nuestros éxitos y nuestros fracasos. Y que entonces pensemos al mundo desde nuestro ombligo y que eso genere, impide la organización comunitaria, que es imprescindible para transformar a la sociedad. Entonces, el capitalismo necesita divididos y divididas a las y los trabajadores y al pueblo, pero también, sobre todo, dividido entre la clase obrera ocupada y la desocupada. Y esto, con esta organización, se puede neutralizar eso que el capitalismo nos provoca, esa desunión, esa competencia. Se logra neutralizar, a veces mejor y a veces peor, porque también nos peleamos, nos dividimos. Por supuesto. Pero eso nos da una potencia y una capacidad de lucha que es una proyección en nuestra América muy importante. Sin duda. Y todo esto apunta, estas divisiones, este objetivo del que vos hablás, apunta también a algo que entendemos aquí que es uno de los principales objetivos, al menos comunicacionales, que nos ponemos, por supuesto, en los ámbitos sociales, políticos, comunitarios también, que es luchar contra el desaliento, que es, sin duda, la tristeza, esa que nos disminuye la potencia de obrar y de pensar, de actuar, bueno, lo que finalmente termina dando la victoria de aquellos modelos que se imponen. Si recuperamos esta dignidad, esta digna lucha que tiene América y este pensamiento profundo que es el buen vivir, no necesitamos aquellos grandes teorías o doctrinas que se nos han impuesto con la presunta virtud de la transparencia y de la urbanidad, ¿no?, de aquella civilización, sino que aquí hemos tenido, y hoy está más demostrado que nunca en el planeta, frente a una crisis climática, por ejemplo, de manera evidente, y una crisis de convivencia entre seres humanos y en relación a la naturaleza, que muestran que América tiene esa reserva cultural y espiritual, como decía Evo Morales. Así que, Paula, te agradecemos muchísimo esta comunicación, el trabajo que vienes haciendo. Le recomendamos a la gente redhargentina.wordpress.com, es la red en defensa de la humanidad, y que también aquí en Argentina tiene intelectuales que vienen pensando esa, bueno, nueva posibilidad de salir y de reconstruir nuestra América. Gracias, Paula, te mandamos un fuerte abrazo. Por favor, es bien importante seguir construyendo, apostando. ¿Están ahí? Sí, claro. Ah, pensé que se había cortado. No, bueno, quería terminar con estas palabras, que es muy fundamental unir entonces cada lucha comunitaria en todos los territorios de nuestra América, pensando en la patria grande, pensando en una proyección nuestroamericana, y no generar quiebres entre la lucha desde abajo y las luchas comunitarias con las luchas desde arriba, con la disputa por el poder, apostar a estos instrumentos políticos que nos supimos dar en estas primeras décadas de este milenio, y no generar quiebres, porque si no, el planeta, la especie, la humanidad está en peligro. Así que muchas gracias por esta participación, compañeros y compañeras, y fuerza. Bueno, y gracias como periodista de Cooperativa Vieraba y gracias por el último mensaje como concejal también. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Abrazo. Chau, chau. Ahí conversábamos, teníamos nuestra primera entrevista abriendo Crece la Voz del día de hoy, Reconstrucción Latinoamericana para el Buen Vivir. Paula Klatchko, licenciada en Sociología y doctora en Historia, conversaba con nosotros. Seguimos, por supuesto, con uno de nuestros ídolos cordobeses aquí, riojano, por supuesto, pero hemos compartido con él muchas veces escenario aquí en el espacio de Cooperativa Vieraba y también al aire en nuestros programas, en Córdoba Suena, entre otros. Seguimos con Ramiro González. El son de la Tierra Nueva, que es una canción que hice yo pensando en nuestros pueblos latinoamericanos oprimidos siempre por los grandes capitales. Mi negra se fue pa'l norte a trabajar en el campo. Mi changuito se pasa toda la noche llorando. Qué triste vida, señores, ya no tengo pa' comer y me consuelo cantando que al menos tengo querer. Sí, señor. Querer la vida y la tierra, querer que no existe el hambre y mucho menos la guerra. Yo tengo un sueño pequeño que sale de noche y canta a los hombres que trabajan, al pueblo que se levanta en son de la tierra libre, en son de la tierra entera, en son de la tierra nuestra, el son de la Tierra Nueva. Pa' que baile la negra con Keke. Yo le deseo, compadre, que no le falte el trabajo y que todos los ladrones se vayan para el carajo. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Que nunca falte el cariño, por más que sobre el dinero. Hermano, no hay que olvidarse, lo primero es lo primero. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas. Los de abajo no olviden todo lo que prometieron, los que de arriba regalan nuestra patria al extranjero. Yo tengo un sueño pequeño que sale de noche y canta a los hombres que trabajan, al pueblo que se levanta en son de la tierra libre, en son de la tierra entera, tierra nuestra, el son de la tierra nueva, que no le falte el cariño. Qué lindo compartir con ustedes. Que no le falte el trabajo. Presentado por el mismo Ramiro González. Que se mueran los traidores, el son de la tierra nueva. Que nos devuelvan los corazones, el son de la tierra nueva. Hay que ponerle una alegría al llanto, que hacerlo cantando. Pasaba en la continuidad musical de Crece la Voz. Ramiro González, son de la Tierra Nueva. Continuamos en esta edición de Crece la Voz, la última de nuestro ciclo 2020. Y como te decíamos, no podíamos eludir lo que para nosotros tal vez estuvo circulando durante todo el ciclo, los 20 documentales radiofónicos de Crece la Voz 2020, y tal vez de toda la historia de este ciclo, que es la necesidad de una reconstrucción latinoamericana para el buen vivir. Y por eso promovemos este horizonte cultural como encuentro, como decíamos recién con Paula Klatschko, como manera de unir, de hacer ese telar de nuestra América, a veces dividido por supuesto, los de afuera, pero también por nuestros propios caprichos, a veces infundados y a veces, bueno, como decíamos recién, influidos por una idea de la transparencia, de la no contradicción, de que una debe ser la idea que rija y entonces nos cuesta convivir. Bueno, buscamos esa unión y tal vez una de las cosas que nos ha dado los últimos años, hemos hablado mucho de este año particularmente, la pandemia y otros condimentos que tuvo, pero hemos tenido y la necesidad de reflexionar sobre eso, una de las de los afluentes que ha tenido este inmenso mar de la cosmovisión del buen vivir, que son los feminismos comunitarios, es la irrupción de la posibilidad de reflexionar desde un paradigma despatriarcalizado, o por lo menos como es el buen vivir, un intento permanente de salir de esa trampa del patriarcado. Estamos en comunicación con Gabriela Badwigdor, es doctora en estudios de género, docente en trabajo social e investigadora del CONICET, realiza estudios en feminismos nuestroamericanos y decoloniales e integra el colectivo El Telar, comunidad de pensamiento feminista latinoamericano. Gabriela, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, un gustazo, ¿eh? Y muchas gracias por atendernos. La idea es reflexionar, es el último programa de este ciclo y estamos hablando de reconstrucción latinoamericana y tratamos de elegir apenas las tres puntadas que cierran un poco el pullover, si queremos decir, que fuimos construyendo, aunque tan ajeno a este verano que vivimos, la metáfora, pero los feminismos que han aparecido como manera de romper también esas trampas coloniales, las trampas que nos han metido en América, ¿cómo reflexionarías sobre ese aporte, el aporte del feminismo, sobre todo en América, a la idea y al horizonte del buen vivir? Bueno, qué pregunta. Pero creo que sí, que como primero toda propuesta que tiene que ver con el buen vivir es una propuesta anticapitalista y en ese sentido viene a interpelar los modelos de gobierno y el modelo mismo de Estado-Nación a partir de la conquista hasta hoy, ¿no?, de nuestra América, y cómo se impacta en los cuerpos, territorios y tierras de nuestra América. Y lo que el feminismo le viene a aportar esta edición es una mirada particular sobre ese impacto en mujeres y lo que llamamos cuerpos feminizados, que tiene que ver con todas aquellas sexualidades y personas que no son el varón blanco, ¿no?, burgués, hegemónico, que es como para la lectura del feminismo, tanto más académico como del activismo, el poder de dominio desde los estados, desde la fundación del Estado Nación hasta hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, poner el acento en eso significa mirar las necesidades y las demandas que tienen estos sectores para con los estados y poder también mirar hacia el interior de los mismos activismos políticos como qué estamos pidiendo y de qué manera estamos construyendo horizontes de igualdad para todos y todas cuando hay debates que todavía no están saldados entre ellos, en lo que vos mencionabas sobre la heterogeneidad de nuestro territorio, de lo que significa habitar nuestra América y las diferentes y desiguales posiciones que ocupan las personas, ¿no? Claro, por algunos siglos hemos hablado de descolonizarnos, pero poco uh-huh. se había hablado hasta hace poco tiempo, por lo menos para una audiencia más masiva, de despatriarcalizar y están unidos. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos responder eso? Porque no es posible para el enfoque de los feminismos comunitarios norteamericanos separar la descolonización de la despatriarcalización, principalmente porque consideramos que el patriarcado tal cual lo vivimos y lo experimentamos hoy en día es resultado de la constitución del capitalismo, ¿no?, de los estados-nación, y sin esa división del trabajo, división de las tareas, división del mundo en base a esa mirada que instaura el capitalismo, que vuelvo a repetir, es masculina, blanca, heterosexual y burguesa, no se podría sostener el sistema capitalista. Entonces, si uno quiere hacer una mirada anticapitalista, necesariamente tiene que preguntarse por esa división del trabajo, como para explicarlo mejor, preguntarse, por ejemplo, por la división de las tareas de cuidado, quién se ocupa de lo que el capitalismo llama tareas reproductivas, y que para estos feminismos, nuestros feminismos, más que reproductivas, son claramente productivas, ¿no? En el sentido de que producen vida por la reposición concreta de la fuerza de trabajo, que es parir hijos e hijas, produce vida porque somos quienes cuidamos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los niños, a todas aquellas personas que son dependientes, incluso a quienes podrían ser independientes como los varones, a quienes también tenemos que cuidar. Entonces, todas esas tareas que tienen un impacto real para el funcionamiento del capitalismo, el capitalismo no las reconoce como tal, y desde un discurso patriarcal las vende como actividades que realizamos, por ejemplo, las mujeres en nombre del amor o de una supuesta biología que nos haría propensas a desempeñarnos en esas áreas mejor o con mayor tendencia que los varones, ¿no? Claro. Entonces, si uno quiere atentar contra eso, tiene que discutir estas cosas también, ¿no? Uh-huh. Gabriela, ¿cuánto hay de relación entre el patriarcado como modelo político, filosófico, bueno, etcétera, económico, por supuesto, con la relación de dominio sobre la naturaleza? Digo esto porque también el buen vivir claramente promueve, y tal vez sea el mayor fundamento que hoy abarca y amplía sus horizontes y sus fronteras, que es nuestro vínculo destructivo con nuestro entorno, nuestro paisaje. ¿Cuánto hay de vínculo entre una cosa y otra? Y está totalmente relacionado. Por eso es que el feminismo comunitario y nuestro americano habla de lo que va a llamar como cuerpo, territorio, tierra, y tiene que ver con esta idea de que una pregunta que le hace, por ejemplo, el feminismo al interior de los feminismos norteamericanos, al interior de los feminismos hegemónicos, es, por ejemplo, que es muy importante pelear por el derecho a la decisión autónoma sobre nuestros cuerpos, por el derecho a la legalización del aborto y todas luchas que está dando el feminismo hoy en día, pero esos cuerpos que luchan por esa autonomía tienen que preguntarse en qué suelo o en qué piso pueden pelear por esa autonomía si destruimos toda nuestra tierra, ¿no? Mm. Entonces el planteo es que no podemos dividir como hace el racionalismo colonial cuerpo, territorio, tierra, porque es una mismidad. Y en ese sentido el orden también nos trata de la misma manera. Así como saquea, expolia, expropia hasta el agotamiento de la tierra, lo mismo hace con las mujeres y su fuerza vital, tanto en términos de trabajo como en términos emocionales. Entonces se habla de esto, de que la pelea es cuerpo, territorio y tierra como una unidad muy clara en el caso de las mujeres y cuerpos feminizados, ¿no? Donde somos además quienes resistimos en todos los conflictos medioambientales. Si uno se fija a nivel de nuestra América, las líderes indígenas campesinas son básicamente mujeres. Pensemos en los últimos feminicidios de la época, Mariela Franco, Berta Cáceres, son todas líderes, una negra, otra indígena, que pelean por la defensa, en un caso de territorios urbanos, con todo lo que es el movimiento sin techo, y en el otro caso que mencioné, la Berta Cáceres, con la defensa de los ríos. Uh-huh. Y esa idea que así como se mata una persona, se mata un río, se asesina un árbol, ¿no? Porque lo que este feminismo viene a plantear es que hay que cambiar la cosmovisión colonial y pensar que nosotros somos y nosotras un animal más. Un animal humano, pero un animal más de esta especie que tiene que aprender a convivir con ese paisaje, no como un recurso, sino como parte de su cosmogonía de vida, ¿no? O sea, si sin tierra no hay vida, entonces hay que ahí, pareciera que no lo podemos ver, algo tan que parece tan lógico y tan de sentido común, parece que no, por cómo nos comportamos, ¿no? Uh-huh. Gabriela, me gustaría que cuentes a la gente cómo pueden acceder a leer un poco lo que vienen ustedes produciendo, conocer el trabajo del telar, ¿cuáles serían las redes? Sí, pueden buscarnos tanto en Facebook como en Instagram, ahí tenemos, se llama El Telar, Comunidad de Pensamiento Feminista Latinoamericano, y ahí una entra y puede acceder a todo lo que son los documentos audiovisuales y actividades que hacemos. Incluso dentro de la pandemia, por ejemplo, ahora estamos activando todo lo que es una red descolonial a nivel del país, donde participan sectores de nuestra comunidad mapuche, sectores guaraníes, mezclado con activistas de la universidad y por fuera, y y la idea es tratar de, bueno, de pensar desde este territorio que hoy, después de la colonización, se llama Argentina, cómo nosotros podemos pensar un proyecto de buen vivir feminista en el marco de un Estado que hoy en día es más amigable que el que teníamos antes, pero no deja de tener esta mirada al desarrollo, ¿no? Como la única alternativa para poder hacer la vida sustentable. Y lo que hay que pensar, y pensamos desde el telar, es que ese es el modelo que hay que cambiar. Entonces hay que, si bien tenemos apoyo estratégico con el gobierno de hoy en día a nivel nacional, lo que sí le planteamos es que el modelo de desarrollo sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, en estas redes sociales compartimos debates en relación a eso y ya artículos más de tinte científico y académico en los portales que van a ver en esos links. Buenísimo. Gabriela, te agradecemos muchísimo la nota, por supuesto, pero el trabajo que vienen haciendo. Lo digo como varón, pero principalmente también como americano, porque esta posibilidad de salir de estas trampas que nos dejaban a todos y todas, y en esto creo, y apuntamos en este programa, tenemos la hipótesis inicial de que todos y todas nos sentimos inconformes. Es decir, que hay una inconformidad congénita uh-huh. al propio sistema capitalista, que además es el que aprovecha, es decir, esa permanente inconformidad para que busquemos conformarnos en el consumo, la mayoría de las veces, o en la violencia, en los peores casos. Y por eso es tan importante que busquemos estos modelos armónicos, ¿no? Equilibrados, que es lo que busca el buen vivir, y a eso apuntamos. Así que muchas gracias, un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes. Dale, hasta pronto. Gabriela Bartwigdor hablaba con nosotros aquí en Crece la Voz, investigadora del CONICET, docente, doctora en estudios de género. Nosotros continuamos en Crece la Voz, ¿eh? No se vayan. Tenemos muchísimo más y sobre todo mucho más de este gran artista Ramiro González, que nos sigue presentando canciones que van a quedar en la historia de la música popular argentina probablemente por un par de siglos. Otra canción, Estoy donde debo estar, que es una canción que habla del aquí y ahora y hacerse cargo de lo que nos toca. El mal no viene del mal, está intrínseco en lo bueno. Como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser. Una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser. Una lágrima en el mar y el universo en la piel. El ayer, reeditándose mañana, sin un principio ni fin, ni frívolas esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser. Una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser. Una lágrima en el mar y el universo en la piel. Salida, lo que se fue volverá, en ciclos viaja la vida. Estoy donde debo estar, sé seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. La creación es una urdimbre perfecta. Todo en ella tiene su proporción y su correspondencia. Todo está hilado en la piel. Ahí compartíamos de Ramiro González, el gran artista que comparte hoy con nosotros y nosotras aquí en Crece la Voz, sus canciones. Esta vez estoy donde debo estar. Continuamos en Crece la Voz. Y seguimos en este último programa de Crece la Voz de este ciclo 2020 que se nos hace tan difícil dejarlo porque nos ha permitido, insisto, en un año vital para poder volver a pasar por el corazón, como sería la etimología de la palabra recordar, pasar por el corazón. Tantas cosas, tantas huellas de nuestra cultura y la posibilidad de reverlas para poder cambiarlas o transformarlas o siquiera vislumbrar un porvenir más armónico, porque nos ha dado esa posibilidad este año. Ojalá que cada uno y cada una de ustedes también hayan aprovechado. Aquí una hora por semana a través de las radios comunitarias del país hemos intentado llevar adelante esa tarea, a veces más difícil, a veces más comprensible, a veces más ardua, pero tratamos también de no subestimarte porque entendemos que cualquiera puede acceder a la posibilidad de reflexionar, a la posibilidad de cuestionarse, tan difícil y tan ajena a los medios de comunicación contemporánea, tan ávidos de entretenimiento o de sobreinformación. Bueno, nos ha parecido importante llevar adelante esta tarea. Ojalá de verdad que lo hayan disfrutado tanto como nosotros en estos diálogos que cada semana tuvimos con referentes de diferentes ámbitos sobre el buen vivir como horizonte cultural. Estas últimas semanas pasaron cosas fuertes, insisto, tal vez estés escuchando este programa dentro de 20 años, ojalá sea un documento que te sirva todavía para reflexionar sobre nuestra vida. Ojalá que ese mundo sea más equilibrado, por supuesto. Pero han pasado en estos días, y no podemos eludir, algunas noticias que nos han, por lo menos, alegrado. Se ha roto, se ha quebrado un golpe militar en Bolivia, un golpe cívico-militar, por supuesto, de motivos profundamente económicos, pero también raciales, también espirituales, porque si llevamos a esos ámbitos, es decir, la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, o como ustedes quieran, también aparece muy reflejado en esta historia. Y si alguien nos ha enseñado ya desde hace muchos años, desde el 2008, cuando el MAS y Evo Morales accedió al gobierno de Bolivia, fue David Choquehuanca. Fue en ese momento la persona que lo representaba en el mundo, pero que tenía un fuerte anclaje en la filosofía andina y que hoy estamos compartiendo con ustedes. No podíamos eludir, antes de conversar con el próximo entrevistado, que es Fernando Bustos Otzomek, que ahora te lo voy a presentar, escuchar un fragmentito, aunque sea, la verdad te recomendamos todo, el discurso de David Choquehuanca, vicepresidente actual de Bolivia, del Estado Plurinacional, que en su apertura, en su asunción como vicepresidente, decía algunas cositas como esta. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está fuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Búscalo si podés, David Choquehuanca, está en YouTube, está en cualquier lado. Y te lo recomendamos escucharlo a él, lo podés leer también, como lo hemos hecho nosotros, pero escucharlo vale la pena. Fernando Bustos Otzomek es profesor adjunto de la Cátedra Abierta de Solidaridad de la Universidad Nacional de San Martín, tallerista y docente de Introducción al Estudio de la Sociedad Civil y consultor de organizaciones sociales y territoriales. Fernando tiene además entre sus búsquedas el horizonte del buen vivir de nuestros pueblos originarios y las reflexiones que esa cosmovisión nos puede generar en nuestra vida actual. Fernando, muy buen día. Hola Federico, buenos días. Y antes que nada quería, aunque sea un programa documental, como hablas vos, 20 años después se pueda escuchar, expresar mi solidaridad a los vecinos, ¿no?, de Capilla, más allá de que nos escuchen en todo el país, ¿no? Porque pasados los incendios, capaz que sale de los medios de comunicación la problemática, pero los impactos persisten y las víctimas no solucionan ni superan mágicamente las cosas. Así que eso, ¿no? Tener presente y expresar la solidaridad con todos ustedes. Gracias, Fernando, pero además es importante que lo destaques, no por la coyuntura capillense, la verdad es 16 provincias estuvieron incendiadas este año, además del Amazonas, Australia. Hemos vivido un año de un impacto, de un avance, de un modelo de maximización del lucro por encima de la satisfacción de necesidades comunitarias y ecosistemas, como gran contradicción del tiempo contemporáneo. Me parece muy pertinente que lo traigas por el impacto que tuvo, porque, como decíamos hoy al comienzo también, una de las grandes tareas es luchar contra el desaliento de nuestras comunidades, y creemos que también los incendios han tenido un motor en desalentar una contracultura que especialmente en las sierras cordobesas y en otros lugares, por supuesto, se vienen desarrollando. Así que nos parece importante y hasta puede ser una excusa para arrancar esta conversación, Fernando, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con esta mirada del buen vivir como búsqueda del equilibrio, de una armonía. Esto que decía Choquehuanca, los pueblos milenarios no podemos entender que podamos tener una vida plena si algunos se quedan afuera, ¿no? Claro, sí, sin lugar a dudas. Por eso me parece que estas crisis, estos hechos puntuales de este mal año son parte del síntoma de un pachacuti, ¿no? De una decadencia de un ciclo y los desafíos para iniciar un nuevo ciclo donde a través de la contextualización podamos tomar esos conceptos abstractos de la sabiduría ancestral y traducirlos, ¿no? Traducirlos a los desafíos actuales para ver cómo materializamos propuestas disruptivas, ¿no? Hacia el llamado nueva normalidad, si es que es un término válido, ¿no? Sí. Vos has estado viendo también este discurso de Choquehuanca. Lo traemos a colación porque nos parece lindo también cerrar un ciclo de un año durísimo, como has marcado, con, bueno, un mensaje alentador, ¿no? No solo vuelve o se quiebra ese intento de golpe y de reconstrucción de los neofascismos en América Latina, sino con esta fuerza de la cultura americana, como ha dicho Evo Morales, aquí está la reserva cultural espiritual para que el mundo también pueda observar otro modo que no sea el urbano heteropatriarcal, como decía también recién Gabriela en la última conversación que teníamos. ¿Qué te resuena de este discurso de Choquehuanca? A mí me encantó cuando lo escuché y me abrió puertas a escuchar otras cosas de él, no otros discursos. Anoche estaba repasando, hablando ayer con Laura de la producción acerca de la charla de hoy, y digo, bueno, si vamos a conversar sobre el resurgimiento de esta hermandad latinoamericana y llevarlo a una propuesta global, es interesante este discurso, porque este discurso justamente lo que hace es traducir y plasmar en tips concretos algo tan amplio como es una cosmovisión, Así que me pareció muy práctico y pensaba en yo, que soy una persona de origen de cultura occidentalizada, ¿no? Porteña, y qué es lo que puedo aportar sobre el buen vivir con tantos entrevistados que tuvieron ustedes a lo largo del ciclo, ¿no? Y digo, tal vez como un puente entre dos culturas, entre dos sentidos comunes que por momentos se convierte en una mixtura, ¿no? Y bueno, eso es creo que lo que necesita el mundo occidental, ¿no? Para poder entender, para poder abrirle las puertas a las propuestas del buen vivir, del suma, ¿no? El suma tamaña, porque hay que hacer dialogar estos sentidos comunes. El sentido común es la naturalización de verdades artificiales, ¿no? Y entonces hay que desarmarlas y hay que ponerse a dialogar. Y en esa construcción de un nuevo orden, de una nueva normalidad, lo que tenemos que hacer antes es desmantelar el sistema en decadencia, ¿no? Este sistema que no va para más, hay que desarmarlo. Y en ese desarmarlo hay que entender cómo funcionaba para las nuevas propuestas. Y las nuevas propuestas, en abstracto, para materializarlas sin revolución en términos políticos, o sea, digamos, entiendo yo que el buen vivir es una propuesta cultural que no se impone, sino que tiene que conquistar la buena voluntad y el deseo de toda la humanidad, y que va a ser posible actualmente si lo consideramos desde un aspecto global, ¿no? Desde una humanidad como un colectivo, ¿no? Dejar de pensarnos como individualidades. Entonces, el mensaje de Tlatehuanca me parece que es muy, pero muy didáctico para quienes no somos bolivianos y de quienes no tenemos como sentido común los valores del buen vivir. Así es. Vos sabés que hoy arrancábamos, Fernando, con Paula Klatschko, y ella eligió, tal vez, o uno no sabe en una entrevista si elige o se van imponiendo los temas, pero optó por comenzar con una especie de mirada crítica sobre nuestros propios movimientos comunitarios, sociales, movimientos políticos en Argentina, y tratar de, bueno, reflexionar sobre lo que nos falta, por ejemplo, para encontrar una unidad, o como sostenemos aquí en el programa y lo hemos dicho abiertamente en todo el ciclo, que además de tener carencias alimentarias, de vivienda, de trabajo, también tenemos carencia de alternativas al sistema actual. Y eso nos parecía importante poner al aire. ¿Qué te parece? No me parece que esté de más tampoco cerrar con alguien que viene dedicándose y acompañando organizaciones sociales y movimientos. ¿Qué es lo que nos falta para poder también, no sé si cerrar, porque nunca se cierran estos ciclos, pero sí continuar en la tarea hacia el buen vivir? Mira, haciendo una autocrítica de quienes estamos combatiendo el capitalismo actual, el desvirtualizado, ¿no? Porque es un capitalismo que no es el que está hablado y estudiado por Max Weber, ¿no? La ética capitalista, la ética protestante y el espíritu del capitalismo son banderas utópicas que son muy distintas al capitalismo actual. Quienes combatimos el capitalismo actual, según mi hipótesis, estamos viviendo una batalla que forma parte de un sincretismo de sentidos comunes. No, entonces, el sentido común del socialista, de esa izquierda que está en contra del capitalismo, convive con el sentido común de la cabeza occidentalizada, ¿no? De quienes leyeron a todos los sociólogos y a todos los europeos. Pero después existe el sentido común de los pueblos originarios, que son nuestros, de la América profunda, que tienen una cosmovisión que va por afuera de el paradigma izquierda-derecha. Y entonces nos encontramos luchando Y cuando levantamos banderas de demanda, algunos pedimos capitalismo inclusivo, o sea, levantar el piso de la dignidad para poder comprarnos y acceder a muchas cuestiones de tecnología, por ejemplo, y tenemos la otra mirada, quienes levantan la bandera de menos capitalismo, o sea, menos consumo, menos menos producción que no es necesaria, y entonces ahí encontramos choques. Lo mismo pasa con el feminismo. La lucha contra el patriarcado es transversal, y entonces ahí hay luchas de clases. Yo creo que lucha de miradas y diferencias de prioridades en agenda. Yo creo que la tercera ola del feminismo lo que tienen bueno es que han sabido encontrar un punto de comunión entre las demandas, ¿no? Y a armar una agenda en común a pesar de las diferencias. Creo que eso tenemos que tomarlo del feminismo, el resto de los movimientos, y empezar a armar una agenda en común y luchar mano a mano, gente que es cultora del buen vivir con socialistas, comunistas, con progresistas, con cristianos radicales, y todos marchar en una agenda en común de dignidad y en decolonización, y así vamos a por etapas plantear cuestiones que no sean tan disruptivas, porque siempre si no el que pierde en revoluciones rápidas, el que pierde el subalterno, el pobre, el que está más alejado, más echado afuera. La verdad que nos quedamos con este mensaje. Es sin duda necesario, porque hacemos este programa precisamente para revisar nuestros conceptos, nuestras categorías y por lo tanto también nuestras prácticas están plenamente indisolubles unas de otras, nuestras prácticas ligadas a las categorías que usamos para pensar la realidad, y nuestras categorías están y se modifican a partir de nuestras prácticas también. Por eso, bueno, nos damos el gusto, ojalá que la audiencia también, más allá de su participación o no, en una organización social, en un movimiento de lucha o no, entendemos que todos y todas estamos atravesados por la insatisfacción de este modelo actual, que, insisto, y me gusta mucho tu definición, esta confluencia de sentidos comunes que no puede tener ya ni siquiera o compararse con lo que alguna vez se diagramó como un capitalismo. Por lo tanto, es importantísimo dar estas batallas también en las categorías y en las alternativas. Fernando, un montón de gracias por la nota y por el laburo también que vienen haciendo allí en la cátedra y en el trabajo cotidiano. Muchas gracias a vos. Un gusto. Hasta pronto. Conversábamos con Fernando Bustos Otsomek, profesor adjunto de la Cátedra Abierta de Solidaridad de la Universidad Nacional de San Martín. Ay, nosotros y nosotras, ¿qué será? Pobres radialistas que estamos cerrando ciclo 2020 de Crece la Voz. ¿A dónde iremos ahora a hablar de estas cosas y a dialogar sobre nuestra vida en profundidad? Bueno, lo intentaremos hacer en cada uno de los espacios, en los programas de las radios comunitarias, siempre presentes los valores, los ideales y las cosmovisiones. Y también lo haremos allí donde nos toque, en mi caso también como concejal, otros como docentes, otros en la salud, y cada uno y cada una poniéndose la mano en el corazón, siendo sinceros, sinceras, siendo honestos y honestas, y buscando el equilibrio y la armonía, podremos reencontrarnos con nosotros mismos y también con nuestras comunidades. Sin duda, el vínculo con la Pachamama como categoría, pero llámale Dios, llámale Alá, llámale como quieras, pero reencontrémonos con ese mensaje profundo del origen de la tierra y de la vida que nuestros pueblos americanos nos están heredando en silencio muchas veces, a veces intentando un grito desde lo profundo de la garganta que solo será escuchado con el corazón. Gracias a todos y todas por acompañarnos durante todo este ciclo aquí en una radio Muchas Voces y en el resto de las radios comunitarias de Argentina. Si querés escuchar todos los programas de Crece la Voz, están subidos con un solo clic, podés escuchar cualquiera de ellos. Entrás a unaradio.org.ar, unaradio.org.ar, y ahí te vas a la pestaña Programación, Programas Locales, y encontrás Crece la Voz. Están los 20 programas de este ciclo 2020, pero también los de otros ciclos, de otros años, donde también hemos transitado diferentes temáticas para poder construir juntos y juntas ese porvenir que soñamos. Pasaron por acá, ¿cómo nombrarles? Ramiro González, Lucas Heredia, Silvia Pulido, Paola Bernal, Pancho Miranda, Juan Iñaki, estuvo Raúl Cardona, Silvia Layana, Andrés Yura, estamos hablando de músicos, músicas, compositores y compositoras, Fran Allende, Gaby Maistegui, Marian Pellegrino, Anaí Rayén Mariluán, estuvo también compartiendo Liliana Herrero, Leopoldo Caracoche, Topo Encinar, Bren Cole. Bueno, hemos tenido un lujo, un lujazo de compositores y compositoras que se sumaron a reflexionar sobre el arte y el buen vivir. Estuvo en la producción general de este proyecto, en la producción periodística, en su, me parece, experiencia más fuerte en la producción periodística, Laura Carizoni, presidenta de Cooperativa Vieraba. Un lujazo también, un gustazo haber compartido todo este año, además de la vida que compartimos cotidianamente nuestra cooperativa, compartir esta sensibilidad que nos provoca hacer crecer la voz. Estuvo en la postproducción Agustín Fontén, también de Cooperativa Vialaba. Estuvo colaborando en la producción y en la producción musical Pablo Cardón, quien les habla en la operación técnica, edición y conducción Federico Fumiato. Nos reencontramos, ojalá el próximo año, y si no, en otro ciclo. Que pasen una gran vida, Nos vamos con la última canción del año, con la última de Ramiro González, que te lo presenta así. Pachamama, que es una canción que compuse para la Madre Tierra, junto con el Pachi Herrera, que hizo la música. Yo escribí una letra que trataba de ser como un rezo, una oración de pedido y agradecimiento. Y así nos fuimos, Ramiro González, Pachi Herrera, Pachamama. Chao, buena vida. Ahí va. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza pa' dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Vamos, compadre, calentadito. Chodillas.